El comentario al alma de Cristo, esto no es un comentario propiamente, sino que es una introducción al alma de Cristo muy propicio para este tiempo de la cuaresma que estamos viviendo esta semana. El origen de esta oración tan hermosa, que no la leo porque ya la conocen, esta conocida y extendida oración, se remonta al siglo XIV, en el 1300 aparece. Más o menos en la, ya al final, en la época de Santo Tomás de Aquino, al final de su vida. Fue enriquecida esta oración con indulgencia por el Papa Juan XXII, en el año 1330. Indulgencia plenaria, dicha después de la Sagrada Comunión. Creo que es plenaria. Les debo eso, pero casi seguro que es plenaria. Parcial en otros momentos, pero cuando uno termina de comulgar, creo que es plenaria. Y el que la escribe tal vez haya sido el mismo Papa el Papa Juan XXII, el mismo que la indulgenció. El alma de Cristo se ha atribuido a veces a San Ignacio de Loyola, pero no es así. Aunque San Ignacio la recomienda, siempre dicen, pues, recen un alma de Cristo, ¿no? Pero la rezaba mucho, él todo el tiempo con esa oración. En primer lugar, alma de Cristo, alma. ¿Qué es el alma de Cristo? Es como mi alma también, es creada porque es un alma humana, es creada, inmediatamente creada por Dios en el momento en que María milagrosamente comienza la fecundación interior. Dios, creada por Dios, como la mía. Por tanto, tiene un ángel de la guarda también que le cuidó. Dotada de inteligencia y voluntad, como son las dos potencias del alma, y además, posee la ciencia divina. Inteligencia por la cual Cristo nos conoce, no solo por su divinidad, sino también que nos conoce con su entendimiento humano, con nombre y apellido. No me conoce confusamente, en masa, tampoco me ama en conjunto. Es un alma sacerdotal, fue creada sacerdote. Nosotros cuando nos ordenamos sacerdote, se añade al alma nuestra, ontológicamente, se imprime un carácter, el carácter sacerdotal, que es ontológico, es un accidente, y cambia la esencia misma del alma, la perfecciona y la deja perfeccionada, y no hay modo de quitar eso. Pero cuando me ordena de sacerdote Cristo, del momento de la concepción, su alma fue sacerdotal. No necesitó que lo ordenaran sacerdote. Él nació sacerdote, su alma nació distinta que la nuestra, igual porque es creada, pero distinta porque nació sacerdote. No se nace sacerdote, él sí. Un alma que fue creada sacerdotal de entrada. Un alma por la cual estuvo triste hasta la muerte y muerte de cruz en momentos. Un alma que va a descender a los infiernos, al lugar inferior, a buscar a los justos que están en el seno de Abraham. Un limbo, el limbo de los justos se llama, que ya no existe, ya fueron sacados todos los justos. Un alma que se sale de ese cuerpo y esa acción se le llama muerte, y que vuelve a ingresar, y esa acción se le llama resurrección. Santifícame. A esa alma le decimos que nos santifique. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios va a la esencia del alma, no a las potencias, no al entendimiento y voluntad, a la esencia del alma, la tuya. Tu alma, tú y la mía, Es decir, la gracia que tenemos de Cristo, la gracia santificante, está en el alma, en la esencia, lo único que está en la esencia del alma. Entonces, ¿por qué le decimos alma de Cristo, santifícame? Porque Él tenía la plenitud de la gracia. Y desde el alma de Cristo, donde está la plenitud de la gracia, Él me santifica. Pero cuando yo le digo al alma de Cristo, santifícame, no solo le estoy diciendo, aumenta mi gracia, sino las virtudes teologales infusas, las virtudes cardinales o morales, y los dones del Espíritu Santo, y la docilidad también a esos dones. Todo eso le digo cuando digo, alma de Cristo, santifícame. Le pedimos al alma de Cristo que nos santifique, es decir, que nos participe esa gracia. Y nos lleva a una gran docilidad al Espíritu Santo, esa gracia de Cristo que me santifica, como la docilidad que Él tuvo, que la llevó al desierto, es una muestra, como la es tan dócil que lo arrastraba a Cristo sin perder su libertad. Docilidad, el alma que lo cree todo, es un alma dócil, lo cree todo como un niño, todo lo que le dicen hace. Se complace Dios porque todo, le cree todo, nada lo pone en duda, con tanta simplicidad que ya parece ingenuidad, aunque no lo es. Yo tuve muchos años en el seminario formando sacerdotes, estuve yo y después estuve como profesor. Se han visto muchas cosas. Seminaristas que cada vez que se proponía, supongamos, una noche heroica, libre, sabíamos que este nunca va a venir en toda la noche, ya sabíamos quién es, quién no iba nunca. O el que iba medido, iba de bien medido, nunca se le escapaba un minuto de más. Y el que siempre estaba en el mismo lugar y se la pasaba, hacía todo, y parecía, era tan bueno, tan, siempre había, parecía tan ingenuo, hasta tonto parecía. Porque cabeceando, se aguantaba toda la noche, siempre ahí firme, firme. Había que hacer algo, estaba él. Había que hacer esto otro, estaba él. Cabeceando, cansado, abostezando, pero estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Uno decía, me voy a levantar a las 3 de la mañana. Él va a estar ahí, va a estar ahí de rodillas, porque siempre estaba de rodillas, va a estar ahí de rodillas. Y entraba de rodillas. Cada tanto una cabecera, pero firme. ¿Verdad? El que parecía tonto, el que todos se burlaban, porque era muy, que de verdad creía todo lo que le decían, todo. Si le decían que una vaca estaba volando, salí como Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino creía todo, todo. Por eso llegó a ser santo. Pero cuando digo creía todo, no significa creía, que le creía a todos, en el sentido que él cree lo que venga. No, tiene discernimiento, obvio, no es una planta, ¿verdad? Pero como un niño acepta lo que viene de Dios, lo que viene de Dios, sabe discernir. Santo Tomás estaba escribiendo, estaba estudiando ahí, y lo tenían como un buey mudo, era gordo y no hablaba nunca, buey mudo le decían. Y como se reían tanto porque él era tan ingenuo, una vez en un recreo se acercaron a la ventana, Tomás, mira, una vaca está volando, vení. Y se levantó con los ojos abiertos, sí, y fue a mirar. ¡Ay! Se rieron todos. Ahora se reían. Y entonces le dijo, serio, Santo Tomás, es más fácil pensar que una vaca vuela a que un seminarista mienta. Y se sentó. Claro. ¿Cómo te va a mentir un seminarista? Porque tanta ingenuidad, un seminarista no miente. O sea, no miente. Esa ingenuidad lo llevó a una torpeza. Pero el problema no estaba en él. El problema venía de afuera. El problema estaba en el seminarista, no en él. En él hubo perfección en todos sus movimientos, en todos sus actos. Lo llamaron, fue, y fue a mirar lo que le decían que mirara. Lo hizo para complacer a sus amigos, y fue a ver la vaca. De verdad fue a ver la vaca. Porque nunca hubiera pensado que estaban mintiendo. Docilidad. Cuerpo de Cristo. ¿Qué es ese cuerpo? Carne de la Madre de Dios, de la Virgen María, alimentado por ella. No solo sale, sino es alimentado por ella. Cuando la Virgen le daba el pecho a Jesús, yo me imagino, había un círculo, porque fíjese, todo el ser humano de Cristo sale de ella, ella lo alimenta a su vez de ella y se va dando un círculo que va de ella a él y de él a ella, un movimiento impresionante, de una comunicación interna grandiosa. Es decir, alimentarse de la mamá es algo maravilloso, eso lo creó Dios, algo maravilloso. Que la sustancia de la madre sea mi sustancia, la sustancia del hijo. La sustancia de la madre es la sustancia del hijo. Y se alimenta mientras está gestando también, ¿verdad? Y después. Entonces, ese cuerpo de Cristo, cuando decimos cuerpo de Cristo, es ese cuerpo que nació blanco de la Virgen, de una Virgen que saldrá también, de una Virgen blanca también, porque está sin pecado concebida. Ese cuerpito, cuerpo de Cristo, es el que ofrece María en el templo como oblación y víctima divina. Claro, no se puede ofrecer el alma como víctima, pues no se puede inmolar el alma, no la podemos destrozar, no la podemos desgarrar, el alma no se desimple. Entonces, ¿qué se ofrece? El cuerpo, claro, está unido a un alma, pero es el cuerpo. Por eso dice Cristo en los Hebreos, en la carta a los Hebreos, por boca de Cristo se dice esta expresión tan hermosa: no quisiste ofrendas y holocaustos, pero me has dado un cuerpo. He aquí que vengo, Señor, a hacer tu voluntad. O sea, a destruir este cuerpo como oblación en la cruz. Y entonces, ¿qué hace la madre en el templo? Ofrece, hace la oblación, ofrece la víctima, el cordero, al cuerpito de ese niño. Cuerpo que trabaja en oficios humildes, que caminó siendo enseñado, porque no necesitaba que le enseñaran a caminar. Un cuerpo que se cansaba y quedaba dormido en la barca. Un cuerpo que necesitaba agua para vivir y que se la mendigaba a una samaritana. Cuerpo flagelado, coronado de espinas, traspasado y crucificado. Cuerpo que no se alimenta en la Eucaristía. Y ahí va. Cuerpo de Cristo, sálvame. Ahora van a entender con lo que dije, de qué manera nos salva. Destruyéndose por mí, inmolándose por mí. Le pedimos al alma de Cristo, santifícame, porque está la plenitud de la gracia en el alma de Cristo. Y le pedimos al cuerpo de Cristo, sálvame, porque es el que se va a inmolar. ¿Por qué le decimos que nos salve al cuerpo de Cristo y no le decimos otra cosa? Porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Sálvame entonces, no me des nada, sálvame. Sangre de Cristo, sangre de la sangre también de María. Sangre, esa sangre preciosa, divinizada, porque quien soporta, el sujeto que soporta la sangre y la carne, es un sujeto divino. Una persona divina. Entonces esa sangre está divinizada, siendo humana. No dejó de ser humana y estaba divinizada, porque su persona era divina. Y entonces, sangre de Cristo que brotó en la circuncisión. Sangre de Cristo que manó en el huerto. Sangre de Cristo que salta en la flagelación. que se derrama en la coronación de espinas, que vierten sus caídas y golpes injustos, que saltan hasta la vida eterna en sus llagas y que deja salir de su costado abierto sangre entregada, sangre derramada en su totalidad por un Dios dormido en éxtasis de amor en la cruz. Sangre derramada. Embriágame, sangre de Cristo, embriágame, atóntame, enajéname, piérdeme en ti, atóntame, extasíame, embriágame. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que les mando. El amor místico del cantar de los cantares, embriáganos del amor divino, embriáganos. El vino es símbolo del amor. Le pedimos a esa sangre divina la exuberancia de amor, la exuberancia de amor. Es la Eucaristía. Embriágame con la Eucaristía, embriágame con tu sangre. En la sangre está contenido todo Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Vamos al agua, agua del costado de Cristo, agua. No nos quejemos que tenemos sed. Él sí se puede quejar, de hecho se queja. Nosotros tenemos agua viva que salta hasta la vida eterna y sale del costado de Jesús, se expresa en el bautismo y cada vez que te confiesas. Agua del costado de Cristo es el nuevo Adán y la nueva iglesia, y la iglesia la nueva Eva. La nueva Eva es la, en primer lugar, la Virgen María, en segundo lugar la iglesia y en tercer lugar cada uno de nosotros como esposas de Cristo. ¿Sabían, no? Tiene tres dimensiones lo que sale del costado abierto de Cristo. Está representada allí la esposa que sale del costado como Eva salió del costado de Adán. Pero ante todo es María, la nueva Eva que sale del costado abierto de Adán, que es Cristo, es María. Ella es la nueva Eva. Pero también es la iglesia que nace del costado abierto de Cristo, la esposa de Cristo. Pero también eres tú, porque la iglesia no existe sin ti. La iglesia es tú sumados. Asociación, sociedad. Entonces tú naces del costado abierto, tú eres la esposa del costado, tú eres la nueva Eva del nuevo Adán. Te hace nueva porque Cristo hace nueva todas las cosas. La gracia de Cristo te hace nuevo, es una nueva recreación. Eres la nueva esposa, eres la nueva Eva, la esposa del nuevo Adán. Entonces le decimos al agua del costado de Cristo: que nos lave. Esa agua del costado de Cristo fue ofrecido a la samaritana. Tú eres la samaritana. ¿Y qué le decimos al agua de Cristo? Lávame. Lávame. Necesito que me lave, que me limpie. Si santidad significa estar limpio. El agua del costado de Cristo me lava. Y cuando uno se confiesa, recibe el beso del Padre, o el beso de la Trinidad, o el beso de Dios. Por eso el cantar de los cantares dice así: bésame con besos de tu boca, dice la esposa al esposo. Bésame con el beso de tu boca, le dice el alma a Dios cada vez que se va a confesar, y Dios le besa. Son tus amores más deliciosos que el vino. Imposible que haya algo más delicioso que el vino, pero son tus amores, que son como el vino. Son tus ungüentos agradables al olfato. Es tu nombre un perfume que se difunde. Por eso te aman las doncellas. Doncella es tu alma, no la mujer solamente. Es tu alma. Puede ser varón o puede ser mujer. Cuando se expresa la doncella del cantar, es tu alma. La doncella es tu alma. Ahora, pasión de Cristo. Pasión de Cristo. Pasio, padecer. Es sujeto pasivo. Cristo padece algo. Es una pasión que lo lleva al extremo de decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padece. Es la desolación más grande que uno pueda imaginar, desconocida por los hombres hasta ese momento, porque es un Dios abandonado por Dios, pasio, infinita. ¿Qué le decimos a la pasión de Cristo? Confórtanos. ¿Qué significa confórtame? Hazme fuerte. Confórtame. Dame tu fortaleza. Contigo hazme fuerte. Hazme fuerte. Que no ceda ante las pasiones. Por eso, pasión de Cristo, que no ceda ante las pasiones desordenadas. Hazme fuerte, que no me dejes sojuzgar, someter, avasallar, dominar, subyugar, sujetar, por nada ni nadie. Luego seguimos diciendo, oh buen Jesús. Qué linda expresión, parece tan simple, burda, insulsa porque no dice casi, pero hay que decirla, ¿eh? Oh, buen Jesús, Él es el bueno, el único bueno. Oh, bone Jesu, oh, cuán amabilis es, bone Jesu. Gustad y ved qué bueno que es el Señor. Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Él es Dios. Por eso es hombre bueno, porque su persona es divina. Oh, bone Jesu, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Qué bueno que es el Señor. Oh, bone Jesu, oh, buen Jesús, óyeme, óyeme. Indica una relación interpersonal. Él es capaz de oírme. Me lleva a la confianza total. Porque por amor a mí se entregó a la muerte. Y Él me oye. Sí te oye. Llámalo. Te oye. De verdad te oye. No es tu cabeza. No es tu imaginación. Te oye. Te llama. Cuando Jesús salió de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, es decir, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba a Jesús, el Nazareno, se puso a gritar, «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Lo llama. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo, «Llámalo, llámalo, llámame». Él te llama también. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, «Ánimo, levántate, Él te llama». Él te llama, ¿qué? ¿Quién te llama? Él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Lo siguió porque lo llamó, lo escuchó. Él también le llamó y él lo siguió. Dentro de tus llagas. Hoy me van a cantar, ¿no?, en latín, en la misa, por favor, el Anima Christi bien cantadito, como arpa Dei. Dentro de tus llagas, escóndeme, implica negación de sí mismo, un desaparecer al mundo, a la presencia de los hombres y un ocultarse con Cristo en Dios. Dentro de tus llagas, ahí, escóndeme. ¿Quién se va a meter dentro de tus llagas? ¿El maligno? ¿Quién? Pedimos protección dentro del agujero de la peña. Cristo es la roca. Es la piedra que desecharon los arquitectos. Ese es Cristo. La roca, dice en el Antiguo Testamento. Cristo es la roca, donde se apoya todo el edificio de la iglesia. Se pide protección dentro del agujero de la peña. Y en el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 14, leemos, Paloma mía, que anidas en las hendiduras de las rocas, que anidas en las hendiduras. Hay unas palomitas muy lindas, hermosas, chiquititas. Yo las he visto en Jerusalén. Y como no hay muchos árboles, porque es medio árido, anidan en los huecos de las piedras, hay mucha roca. Y ahí hacen su... tienen su familia. Paloma mía, que anidas en las hendiduras de la roca, en las grietas de las peñas escarpadas. Son las llagas de las espaldas, las grietas de las peñas escarpadas, las llagas que produjeron la flagelación en el cuerpo santo, ese cuerpo que me santifica, que simboliza mis pecados carnales. Dame a ver, continuó, paloma mía, que anidas en las hendiduras de las rocas, en las grietas de las peñas escarpadas, dame a ver tu rostro, hazme oír tu voz, que tu voz es dulce y encantador es tu rostro. Sí, Cristo es la roca. 2 Samuel 22:32. ¿Qué Dios hay fuera de Yahvé? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Salmo 88:27. Él me clamará, mi Padre eres tú. Él es el Mesías. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. 1 Corintios 10:4. Pues todos comieron el mismo pan espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. 1 Corintios 10:4. La roca es Cristo. Seguimos pidiendo en el alma de Cristo, decimos, no permitas que me aparte de ti. Solo Él puede que no permita. Es Él el que no permite que nos apartemos de Él. ¿Acaso que tú habías pensado que tú no te apartabas porque tú no te querías apartar? Cuidado, el que esté de pie, cuide de no caer. ¿Acaso tú pensabas que no caías porque tú no querías caer? Él es el que no permite que nos apartemos de Él. Así como el mayor mal es el pecado, así el mayor bien es la unión con Él. No permitas que me aparte. Del maligno enemigo, defiéndeme. del demonio, claramente. Ese es el maligno enemigo. No es la economía de un país. No son los partidos políticos, no, no. El maligno enemigo es Satanás. Es el demonio, sobre todo en los ejercicios espirituales. Defiéndeme del maligno enemigo, defiéndeme en los ejercicios. De los engaños del mal espíritu, decía San Ignacio, pedimos a Dios que nos defienda. ¿Cuántas veces por un plato de lentejas traicionamos a Cristo, abandonando el camino del amor emprendido por un amor a sí mismo o al mundo? Por un plato de lentejas lo dejamos. Después le decimos, en la hora de mi muerte, llámame. Otra vez el llamado. Óyeme, ahora llámame. Cuando se separe tu alma del cuerpo, llámame. Porque puede ser que no sienta el llamado, pero el alma sale igual. El alma saldrá igual. Puede ser que tú no escuches un llamado. Y eso es lo preocupante. Que yo escuche el llamado. Cuando sale el alma, que escuche que me llaman. Llámame. Porque el alma sale perdida sin oriente, sin voz a quien seguir. Si no me llama, no sé dónde está el pastor. Cuando el alma sale, llámame. Que no esté perdido, que me oriente. Que tenga una voz a quien seguir. Un pastor a quien reconocerle la voz. Llámame. Y mándame ir a ti. Mándamelo. No le decimos, déjame ir a ti. ¿Quién eres tú para venir a mí? Si te dejo, ¿acaso podrás dar un paso? Si te dejo, ¿qué puedes hacer? Por eso le digo, mándame ir a ti. Misericordia siempre, pero esperamos el venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a verme. Mándame, Señor, ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Es decir, por toda la eternidad, que nos sumemos al coro de los ángeles y de los santos, con María y Jesús, en la gloria de Dios Padre para siempre. En esta oración del alma de Cristo se encuentra el principio, el medio y el fin de los ejercicios espirituales de San Ignacio. En esta oración se encuentra el principio, el medio y el fin de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Por eso tanto insistía él, recen un pater, un ave, un anima Christi. Mediten la oración de meditación como una forma de orar. Los modos de oración, uno era meditar el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo o el Anima Christi o cualquier otra oración, pero pone ahí el Anima Christi.